El que encuentra ese tesoro que es Jesús no mide lo que pierde, porque en realidad no pierde. Es imposible perder con él. El jueves, la parábola de la red de alguna manera nos decía: cuidado, la red del reino de Dios quiere salvar a todos. El Señor es el primer gran interesado por salvar a todo hombre, a vos y a mí en primer lugar. Y cuando llegues al final de la historia de tu vida, Dios Padre te podrá decir: este se merece y quiero que esté conmigo para toda la eternidad. Dios quiere la salvación para vos, empezando desde hoy. Y finalmente, el viernes, los parroquianos de Jesús, los de su mismo pueblo, confían en sus propios criterios y pensamientos, y por eso ese Jesús que veían sus propios ojos, tan pero tan humano, tan pero tan carpintero, tan pero tan normal, no les cabía en sus parámetros de lo que un profeta debía ser. Es imposible que uno de los nuestros sea alguien que hable en nombre de Dios. Eso es ser profeta, escuchar a Dios, escuchar su palabra y hablar a los demás de lo que escuchamos, habiendo discernido nuestros pensamientos y deseos. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.